Con los últimos acordes del himno nacional. En Onda Joven, canción a quemarropa, con Héctor Martín. La ciudad, el 70... Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a quemarropa, el espacio música autor de World Music de Jazz de Onda Joven en Rosario. Recuerda que emitimos a través de la 103.6 de la frecuencia modulada. Es posible que nos estés escuchando también a través de los amigos de Radio Guiniguada que emiten para Gran Canaria en la 105.9 de la FM, así como a través de internet en el portal www.creativacanaria.com, así como en nuestros blogs oficiales cancionaquemarropa.blogspot.com y el myspace.com/cancionaquemarropa. Bajo la realización técnica de nuestro compañero Pablo Díaz, reciben un saludo de este quien les habla aquí al micro, Héctor Martín. El cóctel molotov de la barriada. Con un recuerdo de una persona que ya no nos acompaña, comenzamos Canción a quemarropa. Exiliado de su patria, inquilino del horror nazi, comunista subversivo, pero sobre todo memoria del siglo XX. Ha muerto a los 87 años de edad Jorge Semprún. Lo ha hecho en París, ciudad que le acogió cuando huía del dictador Franco. La Universidad de la Sorbona impulsó el talento literario de un ciudadano del mundo que siempre creyó en Europa. A la juventud europea le ofrecemos cosas que le interesan mucho y que las practican, ¿no? Las becas Erasmus, los intercambios universitarios, los viajes de todo tipo, pero no les ofrecemos, eso es muy pragmático, muy de cada día, muy cotidiano, no les ofrecemos o no sabemos hasta ahora ofrecerles un proyecto común, global. ¿Para qué Europa? ¿Qué pintamos? ¿Qué hace Europa? ¿Qué significa Europa? No solo los viajes de Erasmus, desde luego, algo más tiene que ser. Semprún nunca pudo olvidar el olor a carne quemada que emanaba del campo de concentración de Buchenwald, en el que estuvo preso durante 2 años. Le costó narrar las experiencias, pero lo consiguió porque entre la escritura y la vida, el literato siempre escogió lo primero. Expulsado del Partido Comunista por desavenencias con la dirección, formó parte del gobierno de Felipe González entre 1988 y 1991 como ministro de Cultura. Publicó unas polémicas memorias de esta etapa. Eran las contradicciones de un genio que le sirvieron para radiografiar la historia de su tiempo. Ya lo han oído ustedes, fue el pasado miércoles 8 de junio de 2011 que nos dejaba nada más y nada menos que Jorge Semprún. Ex ministro del gobierno de España, con por ejemplo el presidente Felipe González, literato, y también sufrió todo lo que fue el horror nazi en un campo de concentración. Descanse en paz y desde el comienzo de este programa de Canción a quemarropa, el más sincero pésame a sus conocidos y familiares. Vamos a hablar de cosas más agradables y, como no, de música, que para algo estamos aquí en Canción a quemarropa. Vamos a comenzar el programa, como siempre lo hacemos, con un clásico. Se trata de un disco grabado en directo en el año 1997. Él es un clarinetista y saxofonista cubano, afincado desde hace mucho tiempo en Norteamérica. Se trata de Paquito de Rivera, que hace bien poquito nos ha visitado en el marco del festival Tensamba de música brasileña. Y vamos a disfrutar de su disco con la United Nations Orquesta, una orquesta que a propósito también fue del gran Dizzy Gillespie. Precisamente de ese maestro, de John Birch, Dizzy Gillespie, vamos a disfrutar un temazo que se llama A Night in Tunisia. Así suena. Thank you. En el principio del programa nos referíamos precisamente al paso de Paquito de Rivera por el Festival Ten Samba de Música Brasileña. ¿Y con quién lo hizo? Con nada más y nada menos que con el trío Corrente, que forma parte de la tradición musical, sin ningún tipo de duda, de ese gran país, ¿no? De Latinoamérica, Brasil. Vamos a disfrutar del nuevo disco del trío Corrente, lleva por título Volumen 2. Hemos seleccionado una canción que fuera famosa por ser interpretada y compuesta por Gilberto Gil. Se llama Amor te Ate o Fin. Y bueno, solo resta decirte por quiénes están compuestos el trío Corrente. Precisamente al piano está Fabio Torres, Edu Ribeiro a la batería y el contrabajista Paulo Paulelli. Hace mucho tiempo que estamos pinchando al trío Corrente porque la verdad nos encanta la maestría que desprende este gran trío. Y qué decir de la oportunidad de verlo con el gran Paquito de Rivera, que constituyó todo un lujo. Vamos a disfrutar entonces del tema Amor Até o Fim. Así suena. We'll be right back. Momento ahora para hablar de lo que fue uno de los últimos grandes conciertos que hemos tenido en Tenerife. Se trató de la gira de un gran batería, se trata de Ignacio Berroa, músico también, que como con el que abríamos el programa, es decir, Paquito de Rivera, se formó en Cuba, pero con 25 años fue a la ciudad de Nueva York a tocar con grandes de los protagonistas de la música de jazz, por ejemplo, Dizzy Gillespie. del genio fue nada más y nada menos que batería durante 10 años. Hay que decir que su concierto lo dio con un cuarteto de lujo: Ricardo Rodríguez al contrabajo, John Di Martino al piano y el saxofonista, en el que volveremos a hablar de él en este mismo programa, John Ellis. Tenemos una parte de su último disco y vamos a disfrutar de la canción Woody and You, que también es de composición de Dizzy Gillespie. Así suena. Thank you. Ahora para repasar la música de Pete Robbins, que es un saxofonista alto de Nueva York. Nos ha mandado no solo un disco, sino dos. Su último disco se llama Unnamed Quartet, es decir, el cuarteto no nombrado, o sin nombre, mejor dicho. No vamos a poner ese en el día de hoy, lo pondremos más adelante, pero vamos a disfrutar el otro proyecto de Pete Robbins con el Transatlantic Quartet, directo en Basilea. A Pete Robbins en el alto, en el saxofón alto, le acompañan el guitarrista Michael Splock, Simon Jeremy al bajo eléctrico y el batería Kevin Brough. Está grabado en el Barclay Jazz Club el pasado 19 de enero del año 2010 y creo que tiene todo para disfrutar, desde luego, este gran disco, como te digo, grabado en directo sin trampa ni cartón. Hemos seleccionado en concreto la canción Hoy Poi Hoy. Así suena. Thank you. Pues continuamos y continuamos con muy buena música. Se trata del último disco del pianista gaditano conocido por todos, Chano Domínguez. Lleva por título Piano Ibérico y naturalmente funde las raíces del flamenco por una parte con el jazz y bueno, nosotros no nos vamos a enrollar mucho porque naturalmente todo el mundo conoce las andanzas de Chano Domínguez. Formó parte de aquel mágico Calle 54 con tantos y tantos artistas geniales, por ejemplo uno recuerda a Jerry González o también el pianista dominicano Michel Camilo. Vamos a disfrutar del tema Andaluza número 5 de este último disco de Chano Domínguez, que suena así. Andalucía, un sultán amora, reina del día. Claro cielo que fueron de tu azul, cielo andaluz que llena el sol con viva luz. Continuamos con el programa y vamos a abrir una especie de, no sé cómo llamarlo, a lo mejor de sección, o no sé si va a tener entidad de sección, pero sí vamos a ir presentándote a los que serán miembros del Festival de Jazz y Más Heineken de este año 2011. Para empezar vamos a escuchar a un grupo proveniente de Benín, de África, que forma parte, o que formará parte, mejor dicho, de la noche africana que habitualmente está realizando este festival, que en esta edición va a cumplir los 20 años de vigencia. El grupo se llama Gambé Brass Band y fue fundado aproximadamente en el año 1994. Hay que decir que nosotros hemos seleccionado una canción de su disco del año 2004, Wendo, y la canción lleva por el título Remember Fela, en referencia naturalmente a Fela Kuti. Vamos a escuchar este ritmo africano que a buen seguro te va a alegrar esta tarde-noche de viernes. Espero que hayan reconocido este precioso tema de David Bowie, porque tiene que ver con lo que te vamos a hablar ahora. Se trata del último disco de Federica Samarchi. Es una cantante italiana que ha publicado este Jazz Oddity en conmemoración o en recuerdo del bravo David Bowie. Hay versiones clásicas de Bowie como Life on Mars o Andy Warhol o Space Oddity que no te puedes perder. El resto de su quinteto está protagonizado o está compuesto por Antonio Giacevoli a la guitarra, Enrico Sanisi al piano, Marco Siniscalco al bajo y la batería de Emanuele Esmimo. Nosotros vamos a escuchar la lectura de este The Man Who Sold the World, el hombre que compró el mundo. Espero que sea tan especial que te llegue en esta tarde de viernes. On the stairs, we spoke of wars and went, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. Oh, Pues hasta aquí el programa en el día de hoy. Nos vamos a despedir con el CD de John Ellis. Como te hemos dicho al comienzo, fue el saxofonista que trajo el batería Ignacio Berroa. El disco se llama One Foot in the Swamp y vamos a disfrutar entonces de uno de los temas de este disco, que se llama Happy. Colabora con él gente de la talla y del renombre del trompetista Nicholas Payton, John Scofield a la guitarra o por ejemplo Jason Marsalis a la batería. Vamos a disfrutar este Happy. Precisamente te deseamos que te quedes contento en la compañía de la programación del medio en donde nos estés escuchando. También le damos las gracias a nuestro realizador técnico Pablo Díaz. Recibo un saludo de Héctor Martín. Hasta dentro de 7 días que estaremos aquí con más Canción a Quemarropa. ¡Hasta luego! ¡Chao! Thank you.